quizás no fue por despecho, sino que como nada entiendes, todo ves así. Y es tarde, tu vida se aleja y un amor se ha muerto, sin importarte mi cariño que hoy lo dejo aquí, en este pueblo que está lleno de recuerdos. Siempre hubo tiempo para una cita feliz. Ay, como todo lo que dejé por ti en los recuerdos. Ay, como todo lo que dejé por ti en los recuerdos. Un cariño como el que encontré contigo.